podría ser peor. Hola, ¿sí con la dirección de tránsito de Corrientes? Sí, señor. ¿Cómo le va? Bien. Ven, le hablo otra segunda. En realidad estoy manejando. Paré un segundo para hablar con usted. La pregunta es, ¿cuáles son las calles que están cortadas? ¿En el día de la fecha? En el día de la fecha. Y si usted tiene un programa donde me puede decir de la semana, sería genial. El tema es que... ¿Se están anotando? Sí, estamos anotando. Santa Fe y Rigoyen van a levantar los escombros ahí. Bueno, Santa Fe... En Santa Fe y Rigoyen van a levantar los escombros. Uh-huh. Y van a ver si van a levantar el de España. ¿El de España? ¿España y qué? Y Rigoyen. España y Rigoyen, perfecto. ¿Qué más tenemos? Y después tenemos que en Costanera y Chaco, que mañana van a faltar ahí la zona de Mayo, a la altura de Mayo más o menos. Uh-huh. A la altura de Mayo. Hasta la altura de Mayo. ¿Usted me puede dar más o menos un cronograma de todos los cortes que tenemos en la ciudad? No, esos son los únicos que usted va a encontrar hoy. ¿Seguro? Sí, señor. Porque yo venía por Costanera recién y me encontré con que tuve que dar una vuelta y girar y ver... Por eso le digo, están viniendo porque están mojando, está viendo un movimiento en esa zona, pero ya le digo, vienen hasta Mayo para el asfalto. Bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Núñez, jefe de planificación, señor. Ah, bien, ¿y la planificación para la semana? ¿Usted la tiene por ahí ya, Núñez? No, ese no pasa la dirección de obras públicas, nos va pasando diariamente los trabajos que se van haciendo y nosotros tenemos un personal a cargo. Uh-huh. Mañana van a confirmar si van a faltar la zona de Plácido Martínez, por Salta, entre Plácido Martínez y Mayo. Le pregunto esto porque yo por ahí mañana, por ahí me levanto a la mañana y cuando voy a sacar el auto me encuentro que tengo las dos calles cortadas y no puedo salir de mi casa. No, por eso le digo. No, parece gracioso, pero no es, Núñez. No, imagínese, yo una persona, yo soy médico, tengo que por ahí salir de urgencia a la mañana, se me complica. Fíjese que se anotó, le dije que Santa Fe y Irigoyen van a levantar los escombros y van a ver qué hacían en la parte de Irigoyen y España. Está bien, pero usted no me está diciendo de mañana, me está diciendo de hoy. No, yo le estoy comentando. Si yo hoy a la noche, por ejemplo, tengo un parto y tengo que salir en el auto corriendo, ¿cómo hago? No va por Costanera porque va a tener problemas. No voy por Costanera. No, y ya le dije que mañana se está por ver el tema, se dice, a falta Salta de Plácido Martínez a Mayo. Ajá. ¿Entiende? Perfecto. Se anotó. Espere que tengo un amigo acá que está al lado mío. Te paso el teléfono que le quiere hacer una pregunta también. Sí, señor. Juan Maputo. Hola. ¿Sí? Hola, señor. Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Núñez, jefe de planificación, señor. ¿Qué tal? Juan Manuel le habla de acá. Yo también le quería preguntarle más o menos lo mismo que mi amigo, porque hace varios días que estamos teniendo problemas para andar por el centro, sí. Porque nos vamos encontrando como calles cortadas. Sí, y uno no sabe muy bien para dónde agarrar, porque te escapas por otro lado y te encontrás otra calle cortada así, y uno termina en otro lado del que quería ir. No está... Por eso le expliqué. Ajá. Señor, ¿qué calle Santa Fe y Irigoyen estaban por levantar los escombros hoy? ¿Santa Fe y Irigoyen? ¿Esa esquina nomás? Esa esquina, iban a levantar los escombros. Y iban a ver si qué hacían en la parte de Santa Fe, Irigoyen y España. Ajá. El otro día estaba cortado. Catamarca, casi todas las cuadras de... Bueno, ya olvídese. Eso ya está. Sí. Y después había una que yo encontré en 9 de julio, porque no podía ir por Catamarca y me cerré, digamos. Sí. Y estaba dando vuelta alrededor del Banco Nación. Ah, no, y ahí también estaba cortado. Está el hermano del todavía dando vuelta en el auto. Yo tengo un hermano que se me perdió, cayó en un bache y no sé dónde está. No volvió más a casa. La pregunta, Núñez, que le voy a hacer es la siguiente. Por ejemplo, el hermano tuvo un problema en el auto que realmente lo sufrimos todos, que fue dejar el tren delantero en un bache. O sea, ¿eso la municipalidad se hace cargo si yo voy con la factura del repuesto? Y yo no le puedo poner mi boca lo que le puede decir, porque seguramente si usted se hace su queja al intendente van a derivar la parte que es obra pública y van a... No, ya le digo, yo no quiero poner... ¿Se pueden acordar de mi mamá, por ejemplo? Usted sí se va a estar acordando de la mamá, pero ellos no sé. Yo le digo porque la verdad que es un amigo nuestro y nos pone mal, o sea, que pase esto. Espera que le pase el teléfono con mi amigo. Núñez, una pregunta. ¿Sí? Un segundo. ¿A usted lo llaman mucho, se queja mucho la gente de que están arreglando las calles y que está complicado para andar? Pero fíjese que nosotros somos la campana acá que hace que suena, porque todo va dirigido a nosotros. no es que nosotros planificamos el tema del asfaltado. Ajá. Le bajan línea a obras públicas y en el menor tiempo, con la menor molestia y toda la buena voluntad y todo lo que burocracia que le puedo decir yo, se maneja el tema. Pero está bien, pero ¿llama mucho la gente a quejarse o no? ¿O la gente llama y dice estamos re contentos porque están arreglando todo? Tiene dividido. Está el que está contento porque se está, porque no le complica a ellos, pero hay personas como ustedes que le complica el tema de la circulación. A mí me parece que está quedando re lindo. Los lugares que una vez que se terminan quedan hermosos, pero mientras tanto el que diseñó, digamos, vamos a cortar esta y esta, claro, no. Parece que te está cargando. No, por eso le digo, cerraron toda la ciudad en un momento, pero ahora parece que a raíz de las quejas que, como usted dice, están haciendo en forma planificada y en lugares que no vayan a traer mucha complicación, porque una vez que cerraron toda la parte de San Lorenzo, Santa Fe, Irigoyen, y era un caos total. Claro. Hoy por hoy parece que están aplicando ya. Pero préstame el teléfono un poquito, Juan. Le hago la última, ¿no? ¿Camau le aumentó el sueldo a usted? O sea, me imagino que debe estar hoy por hoy tratándose con un psiquiatra mínimo, con toda la cantidad de cosas que le deben decir. Ya estamos capacitados para sentirnos. ¿Pero qué hacen? ¿Reiki? ¿Pero yoga? ¿Le dicen muchas cosas? ¿Llama a la gente y putea o no? Sí, se queja. Algunos, ¿Qué es la barbaridad más grande que le han dicho, por ejemplo? Algunos se quejan de buena manera y otros... ¿Pero qué es quejarse de buena manera, por ejemplo? Sí, señor, ¿le puedo decir que se vaya a la puta madre que lo parió? No, tratando de quitarse eso de epíteto, entonces... Entiende, pero usted... Pero un tipo educado, por ejemplo, lo putea así, por ejemplo. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Yo quería mandarlo a la concha de la lora, ¿no? No, hasta ahí no... Hasta ahí no pregunto, ¿no? No, se enojan. Ajá. Se enojan en el sentido de que por qué no se planifica, por qué no se da información. Ajá. En ese tipo de... Ah, ¿en ese tono me está hablando, Nuña, que le dicen a usted las cosas? Y por ejemplo, la gente llama como nosotros así, que estamos transitando por el centro, en el auto agarra, saca el teléfono y llama, o llama así. Así como usted lo dice. O vuelve a su casa y espera que se le baje un poco la bronca y... En el momento de la calentura, cuando están ahí en triple fila, esperando a 10 cuadras para poder girar. Qué complicado. ¿Entienden? Qué complicado, en serio. Me pongo en tu lugar, en tu trabajo. ¿Te puedo tutear? Sí, señor. Pero con T, no con P. Tutnies. Claro. Yo me pongo en tu lugar, en tu trabajo. Debe ser horrible estar todo el día atendiendo que te llamen enojados. Pero acá usted no le van a llamar para felicitar, ¿no? ¿No? No, esto ya es... Yo lo llamaba para felicitar, en realidad, para el aguante que tiene. Lo teníamos que felicitar. Sí. Núñez, el hombre más aguante del año. A ver, Núñez. Déjeme que voy a anotar eso porque... Después le va a decir, sonrisa muy graciosa. Después le va a decir, Camau, mira, me felicitaron. Es más, le podemos dar un premio. Marcelo Gómez Brown, ¿lo conoce Marcelo Gómez Brown? Sí, señor. Bueno, va a ir esta tarde a llevarle un premio Corrientes como mejor aguantador de puteadas del año. Está, señor. Núñez, una pregunta así como más, un poco más personal. Si querés, no me cuentes, pero ¿tu señora te putea menos que la gente que llama? Más jodida que lo que pasa acá en mi trabajo. O sea, vos preferís venir al trabajo y estar hacer un 24 por 24. Yo descanso acá. Él va a descansar al trabajo. Él va a descansar al trabajo. Viene con la cabeza así de grande y cuando le llama a la gente con quejas del tránsito le dicen, ah, déjame, esto es una pavada. Los primeros tiempos, usted sabe que yo llegaba a casa y entraba hecho una furia y, bueno, lo que pasó allá y terminó. Uh-huh. Entonces, uno deja en la puerta ya el problema del trabajo. Y se pone el problema de la casa. Sí, y al revés, cuando viene de allá, acá cuando viene a trabajar, lo que es su casa, deja en su casa. Claro, el problema es calle Salta, Irigoyen, eso que llama a la gente una pavada al lado de tu señora. Sí, yo me espero ya hacer lo que están haciendo ahí el asfalto. Ajá. Y Camau lo llama, por ejemplo, así, lo invita a comer un asado, diciéndole ya que sos uno de los pilares de la campaña, me imagino. No, fíjese que esta... No quiero ir, le quiero decir, pero el tema es que esta gestión es una de las mejores que estamos teniendo. O sea que era, Viñolo era peor, Tato era peor. No estoy diciendo que eran peor, solamente le estoy diciendo, está mejor porque nos aumentó jerárquica, no reconoció, no aumentó el sueldo. Ajá. Sí, bueno, también, pues ustedes le metieron un paro antes de la campaña, al toque, así, estaba arrancando la campaña y le metieron un paro. Son vivos, ¿eh? Aparte, yo haría lo mismo. Disculpa, yo haría lo mismo, o sea, yo digo, este tiene plata, está por arreglar todas las calles, vamos a aprovechar. Pero fíjese, la dirección de... ¿Cuánto está cobrando usted, Ñuni? Le pregunto siendo amigo, ¿no? En este momento estoy ganando 5.000 pesos. Ah, re bien. Ah, no, pará, a mí que me puteen todo el día. Sí, yo... por eso le digo, pero... Claro, yo por... Antes de la gestión de él, nosotros estábamos ganando 2.500. Claro, está bien. También, entonces. Me subí el 100% el sueldo, que o me puteen. ¿Lo puedo putear un rato, Ñuni? Le digo yo, para no sentirme tan pobre, ¿no? No, pero ya le digo, son 32 años de servicio, la misma cantidad de que llevo con mi señora, o sea, fíjese lo que... ¿Y qué es preferible, trabajar en la municipalidad o su señora? La municipalidad. Hay que trabajar. Está, ¿sí?, bien. ¿Cuánto? ¿Estamos hablando de un quilaje de la señora? ¿Una señora gorda o una mantiene todavía la figura cuando la conoció? Yo la conocí cuando tenía 35 kilos. Hoy póngale que tenga 60. ¡Upa! Engordado la señora. O sea, así como estamos arreglando las calles, habría que arreglar a la señora de vez en cuando. Sí. Está bien, está bien. Pues, porque Camau eligió una linda señora, ¿eh? Ay, ay, ay, yo no tengo el gusto todavía, pero... Pero la ha visto, la ha visto. Le gusta le la mujer. Le he visto al bebé, sí, que es lindo el bebé. Ajá, ajá. La mujer de Camau, ¿la ha visto o no? No me pongan... No, pero si estamos nosotros, ¿a quién se va a enterar? Está saliendo en la radio, ¿no? ¿Qué radio? No, jamás la música. ¿Qué pasó? ¿Salieron en alguna radio? No, llaman la radio de... diferentes de emisoras llaman. Ajá, ¿y? Por este tipo de problemas de lo que ustedes me están haciendo. ¿Y que lo sacan al aire? Sí, al aire, sí. ¿Pero le avisan? A las 7:30 más tardar ya están acá. Ajá, pero le avisan a usted que está al aire, ¿no? Sí, porque vienen los periodistas, vienen de... ¿Pero le llamó a algún periodista, qué sé yo, Natalio, por ejemplo, para joderle la mañana? Viene la gente de Natalio acá, viene el... no me acuerdo el apellido ahora del... ¿El gordito? Sí, el gordito morochito. Ajá. Sí, viene y ese viene y te firma todo porque saca, no sé... Ah, para la tele, sí. No, mire, yo... Hace la de la radio y le sacan la tele todo. Claro, yo soy ginecólogo, en realidad, trabajo acá en el Sanatorio del Norte. Yo soy el doctor Calia. Doctor Calia. Doctor Calia. Calia, no tengo más problema, doctor, porque te alejo mi señora. No creo que usted... No me lleve su señora, por favor, no me complique más la vida. Ya tengo bastante con el tránsito. Núñez, una pregunta. ¿Usted la conoce a Karina, de ahí de la municipalidad? ¿Karina de la... No sé. Karina, el otro día llamamos un día que estaban bien, teníamos problemas con el auto y no estábamos atrapados en el centro. Sí. Y hablamos con Karina. Muy buena onda. Él te dijo que era de una mesa de entrada o algo así. Ah, no, ese debe ser la municipalidad, entonces. ¿Y de acá dónde estamos hablando? Esta es la dirección de tránsito, que está acá por la avenida Artigas 1100. Ah, ¿y es lo de Saipe? Mire cómo él sabe. Ajá. ¿Y Saipe por dónde anda? Y el señor Saipe en este momento debe estar... durmiendo la siesta, capaz. No, señor, debe estar tratando de comer. Ajá. Él sí que tiene la cabeza... Él sí, no sabe dónde poner la cabeza de tantos líos que le están. Pobre Saipe. Yo quiero hablar también con él después, no sé a qué hora está. Yo estoy muy enojado con el tránsito. Pero con la gente, digamos. La gente es la que maneja muy mal. La gente en común, el ciudadano, ese tema. Sí, no, son un desastre. Nosotros ahora estamos parados en doble fila con las luces... con las balizas. Con las balizas. Acá, doble fila, a propósito. Pero en realidad nosotros sabemos que está mal, pero como todo el mundo hace eso... vale. Sí, pero los muchachos deben estar en otro problema. Ajá. ¿En qué calle están? Nosotros ahora estamos 9 de julio y San Juan. Y claro, porque fíjese que tenemos el sistema del COM. ¿Me está viendo? No, acá yo no tengo. Pero... Porque espere que abro el auto y lo voy a saludar. Esas son las cámaras. Ah, mira, acá enfrente, acá arriba en la iglesia está la cámara. Mira, saluda. Fíjese que le van a estar viendo en el con... Espera, que va a bailar. ¿Dónde se ven? ¿Dónde me saco la remera? No, pará, estamos, ¿no?, en la calle. ¿Dónde se ven las cámaras de eso? Está ahí por Agustín González, al 1000. ¿Ahí enfrente de la Casa de Empanadas? Sí, exactamente. ¿En la plaza? Sí, ahí ese edificio que está ahí todo vidriado. Uno todo verde, así con vidrios. Vidriado, sí, ahí en ese lugar usted, si quiere ver a él. como el sistema se acerca, mira. ¿Y qué hay? ¿Hay gente que está así como Gran Hermano mirando todas las cámaras? Exactamente. Hay un grupo de gente que está mirando ahí el tema. Qué buena onda. ¿Y se enteraron de algo raro? ¿Usted no sabe si se enteraron de algo raro? Así, no sé, encontraron, por ejemplo, no sé, gente teniendo sexo en un auto. Algo que no estaba mal, pero que lo vieron. No, hasta allí no tuve la información, pero el tema de, supongamos, al estilo en Buenos Aires, en Tigre. Ajá. La policía aprovecha nuestro sistema y se le pasa la información. Claro, para los robos, esas cosas. O sea, vienen a hacerme buchones ustedes. No, está bien, pero para los robos eso está bueno. El tema por ahí... Por ejemplo, si usted dígame la verdad, don Núñez. Usted, 35 años casado, ¿alguna canita al aire se habrá tirado? ¿Quién no acá? ¿No? Con alguna compañía de trabajo seguramente. Ahora le pregunto entre nosotros. Sí. Si el com la ve, se borra ese video, ¿no? No. Pero va y le dice, che, mirá que justo me engancharon ahí en la plaza con unos besos. Hasta ahí no llega mi conocimiento. ¿Cuántas canitas al aire uno se puede tirar en 35 años, don... Don planificador de la municipalidad? No pongas mi boca lo que yo no... No, no pregunto. ¿Cuánto? No, yo lo pongo en su boca. Usted ahora ha puesto otras cosas en su boca que justamente son la infidelidad. Igual, con esa risa ya quedó claro. Con esa risa ya quedó bastante claro. No lo dejen reírse mucho los colmillos, veo. O el parche. Pero a mí lo que me preocupa es, hay cámara, ¿no? Supongamos que yo trabajo en la municipalidad y hay cámara. Yo me voy a la Plaza Vera y me filman. Y yo sé que me grabaron por las dudas, para que no haya ninguna prueba, me voy y le digo a los muchachos, me borran el video. Ah, se escapa a mí eso. Ajá. Y entre, por ejemplo, Camao y el mono Viñolo, ¿quién es además macanudo? Fíjese, yo no tengo contacto así de acercamiento, usted ve que no hay tanta, pero yo le digo que en la gestión de Camao fui más veces atendido por Camao que con la de Viñolo. ¿Y Tato, por ejemplo, no era más buena onda? Tato, fíjese que fue la última gestión que nos jerarquizó, que fue en el 98-99 con los 50 autitos del DTS, ¿se acuerdan? Eso era un curro también, me parece. Póngale H, fíjese que no había accidente, ajá. Era un operativo integral, sí. Con inspectores de tránsito y la policía. O sea que cuando llamaban, ya actuaban de oficio de la policía colaborando con nosotros, o tal vez a veces nosotros con la policía. Sí, en realidad está bueno, sí, bueno, sí. Fue un buen sistema que se ganó el premio Luchemos por la Vida. Sí, pero a mí la semana pasada me robó un tipo que se llama El Padre, el teléfono, y tú sabes que fue lo que... No, a mí no me pasaron nada, no lo vieron. No, pero igual eso no es tránsito. Ah, no es tránsito. No, tránsito, yo creo que estaría bueno que pongan así 50 autitos otra vez y empiecen a... Porque es un despelote, parece que están todos borrachos manejando, de cualquier cosa. Pero fíjese que la policía, no sé cuántos móviles tiene. Yo veo ahora 4 oficiales que están acá hablando nada más. 2 motos, 4 muchachos. Fíjese, ellos tienen, hoy deben tener más de 50 autitos de auto o camioneta de la policía, que ya les digo, ¿cómo será el sistema? No sé. Igual, yo tengo siempre la misma duda con la policía. ¿Qué opinas vos? Si yo soy un chorro y estoy afanando un celular, ponele, y viene la camioneta con las luces azules prendidas, 3 no cuadras... No digas nada, Núñez, pero él es chorro. Para prevención. Está bien, pero la camioneta viene a 3 cuadras de lejos con la luz prendida. Yo ya veo la camioneta y rajo. Sí. No me van a agarrar nunca, sí. Es prevención. ¿Eh? Es prevención. Pero prevención para los chorros. El chorro deja, termina de afanar el celular, se apura y raja y se esconde. Para cuando llega la camioneta ya no lo encuentra. Ya le digo, no sé cómo será la capacitación de la policía, pero fíjese que el policía detecta uno eso y la primera orden que da es... Que es policía y que se quede quieto. Pero yo lo que digo es que la luz, cuando viene la camioneta despacito, con la luz prendida de lejos, entiendo, sí, te aviva. Es como que vos le estés siendo infiel a tu mujer, y venga tu mujer a 2 cuadras gritando, mirá que vuelvo, estoy llegando. Obviamente, rajás. Sí. O sea, le decía a la mina, escóndete, y listo, y ya está. Pero cuando llega tu mujer está todo hermoso, re lindo. Y la recibí con un arroz con pollo o algo así. Debería ser, como usted dice, ir... sí, silenciosamente, pero ya le digo... Don Núñez, acá entre nosotros. Usted que es jefe de planificación, sí. Ganó mucho ahí, ¿no? Con el tema de ser, yo soy tu jefe. Cuando incorporaron las nuevas chicas que estaban trabajando acá en el... No, las chicas de acá son todas veteranas, son 60 años. ¡Upa! Vienen jugando tipo su mujer. Es medio lo mismo, o sea, con lo que tenemos en casa tenemos lo mismo. ¿Hay algún área municipal que sea mejor? O sea, no sé, por ejemplo, la división de... La privada de Camau. El departamento de promotora de la municipalidad o algo así. Yo no he visto las otras direcciones, pero... ¿Pero hay alguna que sea famosa, que haya buenas minas? Sí, puede haber mujeres, como en todas. ¿Quién no quiere tener una secretaria linda? Camau, pero hay que ir a un secretario, uno no sabe eso. ¿Un secretario? Digo, yo no sé, por ahí, qué sé yo. Uno tiene gusto, qué sé yo. No, no sé. Pero sé que tiene un grupo... El logístico. Leandro, por ejemplo, ¿qué hace ahí? Yo que Leandro, mire cómo está. Y Leandro es, yo creo que es el asesor del señor Camón. Uh-huh. Bueno, sí, es asesor. Sí. Pero los asesores son jodidos, son personas jodidas, no hay que tener asesor. Yo le digo que tiene un grupo técnico, yo le digo, puede estar bien, pues ya le digo. Hoy leí un artículo que Tato decía que a Camón le falta más impronta. ¿Qué quiere decir que le falta impronta? Que supongamos la gente que le rodea no cumple con su función. Ah, profesor de literatura también ve usted. ¿Qué tal? Bueno, Núñez, le vamos a decir la verdad. En realidad está al aire en una radio. Está al aire en LT25 Radio Guaraní. Somos de Curuzú nosotros. Lo estamos llamando. Le habla para usted Helmi. ¿El del litoral? No, Helmi. Yo soy Helmi de Curuzú. Pariente del que trabaja. No es pariente mío. ¿No? Y Moscarella es la otra persona que estuvo con usted hablándole de... ¿Qué tal? Ramón Donato Moscarella, mi nombre. ¿Vieron que tenían voz de periodista? ¿No? ¿Qué, se notaba mucho? Ah, tenemos voz de periodista. Sí, y sí, los periodistas tienen voces, ¿así? ¿Para cómo es la voz de periodista? Sí, es diferente. No sé si... ¿Cómo se llama cuando modifican la voz? ¿Cómo es? No, pero nosotros modificamos, al contrario. Tendríamos que modificar la voz. Deberíamos modificar la voz, sí, de vez en cuando. Porque hay algunos que modifican su voz, ¿cómo se llama eso? ¿Locutor? Fabián se llama eso. No, cuando usted cambia la voz. Modula la voz. Sí, modula la voz diferente. Está bien. Yo la única época que hablo diferente, o sea, tengo rato que hablo diferente, suele ser cuando estoy medio borracho, que no me sale. Hay palabras que no... Entra real así y ahí empieza a enojarse con los inspectores de tránsito. Claro, claro. Pero bueno, no. Pero eso cuando vamos a corriente nomás. Acá en la parte céntrica. No, lo estábamos haciendo un chiste. Me dijeron, llamá a la municipalidad de Corrientes que hay un tipo que se llama Núñez que tiene re buena onda. Y yo que estaba pensando... Aparte me dijeron, es re pirata el tipo, tiene todas las minas. Cuando me dijeron que están por Julio y no le detectaba halcón, dije yo, qué raro, estos los muchachos van a ir todos presos. Dije yo, me parece que el único que hay preso soy yo. No, no, ahí ¿por qué? Los no, ¿por qué? No, jamás, no, pero me extraña un amigo como usted. Aparte no dijimos nada malo. No, ¿hasta dónde alcanza la frecuencia de la emisora? Está entrando ahora a Brasil, directamente a Sao Paulo estamos entrando. ¿No llega acá a Capital? No, acá no, Capital. No creo. No llega. ¿Vos decís por tu señora? Sí. No, pero igual, tenés un buen motivo para dejarla. Por en todo caso, lo que podemos hacer después, cuando esta nota por ahí se repita. Pero en todo caso, podemos tapar tu nombre todas las veces. ¿Y qué? ¿Cómo le va? ¡Pip! Claro. ¡Pip, pip! O un pito por ese tipo de tránsito. Muy buena onda. Núñez, le agradezco. Muchas gracias. Estábamos hablando con el director de planificación de la Municipalidad y Tránsito de Corrientes. Ya me parecía, porque a usted le sobraba, parece, porque... ¿cómo le puedo decir el crédito? Porque nosotros acá... Hola, mandame, hijo de su madre, el móvil porque quiero entrar a mi casa. Así nomás son los llamados cortitos. Buena onda. 20 minutos hablaron y dije yo, esto tiene llamada gratis. Bueno, pero acá el que cobra 5 lucas sos vos, ¿no? Yo. En realidad esto te hace una llamada a cobrar, lo que lo pagas sos vos, no nosotros. Bueno, Núñez, un abrazo, que tenga un buen día. No, pues agradecido, ya le digo, para consultar cosas, ya le digo que hacen acá nuestro servicio y que a lo mejor a veces no reconocen, pero tenemos gente buena y tenemos gente mala. Bueno, pero por ejemplo, o sea, la gente puede llamar a hacer como una ayuda psicológica, decirte, andate a la reconcha de la lora, sí, sin problema. Sí, hay. O sea, ¿lo puede hacer? Sí, hace, pero ya le digo. Pero o sea que es como un descargue nomás, ¿está bien? Sí, sí, un cable a tierra. Ah, está bueno entonces. Núñez, un fuerte abrazo, que tenga buena tarde y muchas gracias por su onda. No, no, igual para ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Qué buena onda. Karina y Núñez y un asado. Yo me estoy empezando a copar con la gente de la Muni. Tiene muy buena onda. 5 lucas, imagínate vos, y me querés llevar a la casa. Tiene muy buena onda. Aparte, vos imagínate que en algún caso en tu vida se dé la situación de que vos digas, llego a mi laburo y me encanta, porque mi casa es peor, o sea, es mucho más feo. Eso me puede pasar hoy a mí, pero dale. No me creas que pasó el huracán. Me visitó y secuelas muy grandes, esta vez de...